Caja, warm camaja, o camaraquilla, ya na tap, igual, igual a chichana campe, igual a nana cascarota caraca. Naira que wa, wal, igual mina carhich chaparina, hani, igual mina carhich bacain monocricante, perhichaja, warmis, igual chichasa ma, ma, este que ma, cayu irna cañasaj, no más, hará que junto, quizaran cañasaj, o cata, o camatra que mejora ñanej tapacha, lora vinaca. Kamsap zapateja chalq tishkiyan ku hani wali kanita no uksa kharis bihila tana kulya kanak warmina kaste wali chamanitan wa u kamare ki qulyuna kaste hi hakara ki hiwas hamaraki ma familia ste wali juntu ki ki ernaq astanha. Las mujeres son la clave en el cuidado del bosque y el desarrollo del Parque Nacional Amnico Tapata. Mujeres fuertes, bosques vivos, familias unidas. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.